eres el centro del mundo y me dijiste, sos vos mi amor. Ahí nomás te di toda la luz de mis ojos, te pinto un horizonte y el viento trajo uno que otro sol. Me llevarás flores amarillas al hospital cuando la vida pase. Los nietos te hagan un lugar. Me llevarás flores amarillas al hospital. Despertame de un beso y seré feliz y te habré. No sé nada de vos, ni cómo determinar, solo sé que quiero verte cerca al despertar. Me llevarás flores amarillas al hospital.